Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Entonces, 7 de la noche con 3 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Ya que estás muy entusiasmado. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Venus? ¿Cómo estás? Muy bien, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Todo perfecto. ¿Y tú, David, qué pasa? Yo, gracias, muchísimas gracias por hacerme partícipe de los próximos 5 minutos de este show. Es espectacular, pero no sería lo mismo sin la presencia del lobo. El lobito feroz. A ver, hoy yo no voy a decir el título del tema, porque luego me dice el lobo que yo tengo algo contra el lobo, ¿no? No, yo lo que tengo es algo contra el lobo, simplemente de que así de repente el lobo tiene algunos problemas y tú como que sabes cómo manejar los problemas, así haces como terapia ese día, es el fin de semana, no es algo malo, es nada más es algo raro. Fíjate que yo me voy a atrever a decir antes de irme de que este tema de hoy tiene mucho que ver con el lobo y la caperucita roja. La paradójica propuesta contra la desconfianza o una propuesta indecorosa. Así es. Ese es el tema. Lobo a la caperucita roja. Propuesta indecorosa. Hay historia detrás de eso de la caperucita roja. Cuando hacemos llamadas de niños. Sí. Bueno, sigamos con el tema. Sí, lamentablemente me voy a perder este show, pero lo voy a escuchar más tarde, señor, usted haga lo mismo. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema, la desconfianza, propuesta indecorosa. Por lo menos ya no me echó miradas matadoras el lobo diciendo, ¿qué pasó? Abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? La y bueno, cuando la desconfianza se instala en una relación es muy difícil recuperar la sensación de pérdida, o sea, o bueno, las sensaciones perdidas. sí, yo creo que todos han desconfiado alguna vez en su vida, si no es que muchas veces, ¿verdad? Ya sea con los amigos, ya en el trabajo, ya sea en su vida social, con la familia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es lo que a ustedes les causa mayor desconfianza en su vida? Puede ser los momentos de tensión entre gente que conoces, pero que desafortunadamente hasta que llegan esos momentos nunca has podido conocerlos de esa forma y de repente tienes desconfianza porque nunca los has visto en esas circunstancias. Ok, Lobo. Yo creo que cuando en sí pongo mi corazoncito y las chavas ahí lo destruyen. O sea, pones toda tu confianza en el amor. Exacto. Okay. Yo la saco de trabajo. Y, y me sacan todo el dinero. Eso le sí, dice. Sí, sí. Ellas están ahí porque quieren trabajar, no porque necesitan un salvador. Bueno, ¿y a ti, David? Yo creo que es interesante, muy interesante el concepto, porque en mi opinión esa desconfianza viene de las experiencias que hemos tenido durante nuestras vidas que nos hacen a lo mejor tener ese sentimiento, ¿no? Porque realmente, ¿por qué deberíamos desconfiar asumiendo de que estamos todos actuando de una manera coherente y sin engaños? ¿De dónde viene la desconfianza, no? ¿Por qué tengo que desconfiar? ¿Por qué existe la desconfianza? Y pienso yo que es por lo que hemos visto nosotros a través del tiempo, donde uno se desilusiona de ciertas cosas y eso, ¿no es cierto?, forma un precedente para un algo que puede ocurrir en el futuro, donde entramos en ese tipo de situaciones. Aunque es curioso, es bueno que hayas utilizado la palabra desilusiona, porque entonces no debería de ser algo malo, porque te quitan una ilusión, algo que no es real, y te presentan algo verdadero, que es el presente. Correcto. Es nuestra, como tú decías, falta de aceptación de lo que está sucediendo que nos causa esa desconfianza, tal vez hasta en nosotros mismos, ¿no? Tal vez estamos demostrando que no tenemos confianza en nosotros mismos cuando mostramos esos momentos de desconfianza. Sí, tiene que estar relacionado directamente con la inseguridad que viene precisamente de lo que nos ha ocurrido o de lo que no nos ha ocurrido, ¿no es cierto?, en algún momento en nuestras vidas. Exactamente, y mucha de la desconfianza viene de nuestras experiencias pasadas, como lo acaban de mencionar. Pero eso no quiere decir de que si porque alguien con las mismas características de cierta persona, por ejemplo, que habla igual, que te dice igual, que te promete lo mismo que la otra persona, te vaya a causar la misma experiencia que hayas tenido en la que hubo desconfianza, ¿no? Ese es el grande mal que todos tenemos, de traer el pasado siempre al presente y en base al pasado juzgamos lo que estamos viendo, sin abrirnos a esa oportunidad de conocer a las personas, ya sea que acabas de conocer o personas que ya las conoces hace tiempo y que nunca les has dado una oportunidad porque siempre has sentido desconfianza porque lo has relacionado con experiencias pasadas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando esta desconfianza o cuando estás sospechando de alguien o de algo se vuelve obsesiva? ¿Qué es lo que pasa con la vida de uno? Primeramente, o sea, le quita hasta el sueño y empieza a desconfiar de lo que dice, de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace. Si le dice, voy a ir a cierto lugar, y entonces dices, no, tal vez no va a ese lugar, o tal vez lo que me está diciendo no sea cierto. ¿Qué es lo que pasa cuando se vuelve tan obsesivo esa sospecha en uno? Bueno, antes de conocer a Lobito, o después de conocer a Lobito, porque creo que después de conocer a Lobito, eso podría determinar mucho lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Pero que esta es la última mía y me voy. Okay. Como dicen, considero de que tiene que ver con que no deberíamos juzgar a toda la gente con la misma vara, ¿correcto? Y darle a todo, porque estamos hablando de un plano sentimental o no necesariamente, porque tengo la impresión de que esto se puede aplicar más al plano amoroso, muchas veces. Yo creo que en todas partes, así simplemente el hecho de que estás en el trabajo y tú crees de que te van a dar un aumento o una cosa así, y resulta que no, que en realidad nada más estaba en tu cabeza y te desilusiona, ¿no? Y empieza a subir la voz. Estoy hablando de... Se quiere. ¿Por qué? ¿Por qué, Lobito, explícanos? ¿Tú no estás conforme con lo que te pagan y quieres más? ¿Qué, ¿a qué viene esto? Porque no es suficiente $1,000,000 al año. No, así. Ay, así que los clubs, ¿qué crees que salen baratos? Eso, verdad. Hay que hacer que una pasa, Lobitón. Los que no conocen a Lobo, pues siempre tiene un balcón. Pero últimamente le ha dado por sacarse a sí mismo el balcón, ¿no? Sí. O sea, en vez de balconear a otra gente, se ha vuelto el salirse. ¡Terapia! Ya dije que es terapia personal. Pero se lo ha tomado tan en serio que... Sí, yo creo que lo que necesita el Lobo es ir a pedir más trabajos, ¿no? Porque dice que es como una terapia para él. Se pone a llorar. ¿Y qué más dijiste que pasa en tus entrevistas? De que digo cosas que no deberían. Ah, sí. No, sí, el Lobo está con todo, pero todo lo está tomando por el lado amable, como dice el chavo del 8, ¿no? Tubo, yeah. Y bueno, pues la fórmula de la desconfianza, más bien, de la confianza, no de la desconfianza. Tiene muchas variables que aún no se han calibrado con precisión. Y eso es porque en cierta ocasión uno deposita nuestra tranquilidad en una persona, por ejemplo, que acabas de conocer. Y de ahí viene mucho pues la desestabilidad emocional, ya sea en el ámbito laboral, social o familiar, ¿no? Cuando tú pones todo en cierta persona que a ti te causa tranquilidad o comodidad o bienestar, dices, bueno, esta persona realmente me hace sentir amada, me hace sentir que puedo tener toda la confianza del mundo, y pones el 100% en esta persona, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esa persona viene y te dice cosas que tú no esperabas, que están del otro lado de la moneda, dices tú, ¿cómo es posible de que la persona que más amo, por ejemplo, me fue infiel? ¿O cómo puede ser que el amigo en el que más confiaba me ha traicionado? ¿O cómo puede ser que mis amigos del trabajo en el que más confiaba habló con mi jefe y dijo estas cosas que yo dije? Entonces, ahí cambia todo, ¿no? Sí, entonces, si escogiéramos a varias personas al azar y les preguntásemos ¿qué es la confianza y de qué desconfías seguidamente? Pues muchos serían los que hay puntos en común, pero todos tendrían algo que dijeran es muy particular a mi vida. Aunque si le preguntas a alguien más, tal vez diría lo mismo. Entonces es curioso que estos puntos de inflexión hacen de nuestra vida algo que es inseguro, entre comillas, cuando nunca tuvimos el control de nuestra vida. El control es ilusorio, nunca se tiene un control, y el mismo a la ley del caos te lo refiere, ¿no? Mientras más trates de acercarte a un orden, la ley del caos va a crear un cambio en tu vida para que eso no suceda. Entonces, realmente es difícil tener tu vida toda en orden. ¿Recuerdas, Marte, de esa película de algo que había con la física y la química que entre la tercera ley de la termodinámica? Es parecido, ¿verdad? Sí, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, mientras más alguien quiere tener un estado de orden en su sistema, ese sistema tiende más al caos. Por lo mismo, que es algo que se atrae, ¿no? Es como un complemento, es como decir, bueno, todo está incluido en el presente, ¿no? Uh-huh. Todo. Entonces, el hecho de que tú pienses que porque algo te hace sentir con control de la situación, es solo tu ilusión, es solo lo que piensas de la situación, hasta que cambie. Entonces, sí, ya cuando cambie, entonces ya no nos gustó. Entonces sí, alguien tiene que tener la culpa y generalmente no somos nosotros. Exactamente, para poner o para señalar, ahí sí estamos muy seguros de que los que fueron no fuimos nosotros, sea quien sea, ¿no? Y bueno, hay una frase de William Watson que dice: el odio y la desconfianza son los hijos de la ceguera. ¿Y cuánta verdad hay en esa? William Watson. Ajá. ¿Cuánta verdad hay en esa frase, ¿no? Yo creo que todos nos cegamos cuando sentimos ira en nuestra vida. Cuando desconfiamos de todo, pues también nos cegamos porque no vemos con claridad, no nos damos la oportunidad, ¿no? De conocer a los demás, ya sean las personas, o de conocer la experiencia que te toca vivir. A veces uno, cuando está tan cegado, cuando está escuchando tanto al ego, ni uno mismo se puede aguantar. O sea, los pensamientos empiezan a atacarte a ti mismo si no hay a nadie que atacar. Y eso es un gran ejemplo, ¿no? De que cuando hay ira, cuando hay odio, cuando hay desconfianza en uno, pues totalmente estamos ciegos ante la felicidad, ante la paz, ante la dicha, ante esa sensación de tranquilidad que uno busca. Uno no puede encontrar la tranquilidad en alguien más. Eso tiene que estar seguro de que... Nos vamos a ir a una pausa. Vámonos a una pausa y ahí regresamos con más de este maravilloso tema. No le cambien, están escuchando Venus, Venus, Marte. Tora, tora, tora, tora. Volverte a mí. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Tora, tora, tora, tora. Siendo de la noche con 22 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre propuesta indecorosa, la desconfianza. Y bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre la frase de William Watson, que el odio... Oye, Venus, te tengo una propuesta indecorosa. ¿Qué propuesta indecorosa? La desconfianza. O sea, que me estás dando a conocer que eres... Que desconfío de ti, pues... ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué más va a hacer? Es un lobo. ¿Qué más quieres? Para la gente que no lo vio... Puso ahí unos cuernotes, ¿no? Dale, yeme, güey. Bueno, ¿ves? ¿Cuántas interpretaciones hacemos de lo que... De lo que vemos. Y bueno, hablando de desconfianza en la pareja, Marte, ¿no? Está el virus que le llaman en la pareja. No contestes, güey. No contestes o no vas a dormir hoy. Y bueno, aquí donde estamos, pues... Sacando el tema, nos está jugando la tecnología aquí a la pasada, ¿no? Pero estamos diciendo que el virus en la pareja es cuando realmente existen esas fuerzas contrarias, ¿no? Que empujan a una de las dos personas o inclusive a las dos, empujan a direcciones opuestas. Del amor a la desconfianza. Yo creo que cuando... Uno tiene confianza en su pareja, en sus amigos, en su familia, es bueno, en todo lo que es lo social, en el ámbito social, pues la gente puede estar tranquila, ¿no? Y puede platicar con cualquiera y no tener esa preocupación de que digan, ¿y si esto llega a voces de alguien más? O sea, o inclusive, si tú sabes que estás diciendo cosas que no van a afectar a nadie, pues no tienes que tener ese tipo de pensamiento, ¿no? De desconfianza de que lo que tú estás hablando vaya a llegar a terceras personas, o cuartas, o quintas. Pero, ¿qué es lo que pasa en una relación? Y luego, pues yo creo que nos puede contar mucho en esto, con tantas lobitas. ¿Cómo fue que pasaste del amor a la desconfianza? ¿Por qué tienes tantas lobitas? Eso es, para mí es desconfianza. No confías en una, que vas con otra y así. No es desconfianza, nada más es amor. Tengo mucho amor. O tal vez es demasiada confianza, ¿no? Exacto. Exceso de confianza. Y aunque todos los excesos no son buenos. No, pues me imagino de que alguna vez, muchas de las veces de la desconfianza es la imaginación. La imaginación. Sí, de que... ¿Sigue? ¿Crees de que la otra persona está actuando en diferente a lo que quieres? Uh-huh. Y muchas veces es... Como te digo, la imaginación que dices, no, de seguro no me está diciendo la verdad, o de seguro, ¿por qué se tardó tanto? O entonces, algunas veces, yo creo que muchas de las veces es que no hay buena comunicación en la pareja, o el hecho de que simplemente no conoces bien a la otra persona, entonces no sabes, no le tienes confianza a esa persona. Hay una frase que dice, ¿qué soledad? O una pregunta que hace George Eliot, ¿qué soledad es más solitaria que la desconfianza? Supongo que ahí está, en la pregunta está la respuesta, ninguna, ¿no? realmente si no tienes confianza, siempre te vas a sentir solo. Porque nunca vas a llegar a totalmente a confiar en nadie. Entonces, pues, la pregunta es, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Vas a tener que escoger una de las dos y empezar a actuar congruente con lo que decidas, ¿no? Exacto. Porque muchas veces las cosas se vuelven exactamente lo que tú piensas por el hecho de que tú haces tu mundo. Entonces, tú empiezas a imaginarte ciertos scripts y esos scripts tarde o temprano se van a hacer realidad. Entonces, ten cuidado con esos scripts que vas escribiendo a diario y ten más confianza en general hacia la vida y hacia la gente, que por más que sean mala, por más que no tengan tus intereses en su mente, pues realmente son personas iguales que tú o que yo. Exactamente, Marte. Entonces, la sospecha se puede volver una obsesión, ¿verdad? Desafortunadamente. Imagínate que estés con alguien que siempre está sospechando de ti, de que algo estás haciendo mal, que lo que le estás diciendo no se lo dijiste en ese sentido que lo estás diciendo, o lo que estás haciendo no es lo que realmente estás haciendo. Imagínate cómo vive una persona que para todo realmente es totalmente sospechoso. O sea, todo lo que haces no es la realidad de lo que estás haciendo. Es difícil. Es cansado. Así, yo creo que el hecho de que vivas con ese tipo de personas, o tienes que en realidad quererlas demasiado, o simplemente pues no puedes vivir con ese tipo de personas. Exactamente. Entonces, ¿tú crees que puede haber un antídoto? ¿Creen ustedes que hay una vacuna o algo? ¿Cuál sería ese antídoto? ¿Cuál sería la respuesta? Comunicación. Muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces de repente tenemos una duda y cuando hay comunicación puedes decir, ok, llegan a un diálogo. Exacto, y pueden saber en realidad si en realidad está pasando lo que cree la otra persona que está pasando, o en realidad nada más fue su imaginación. Hay muchas veces de que, supongamos, la otra pareja llega tarde y le preguntas, oye, ¿qué pasó? Y te dice, no, pues, ¿sabes qué? En el trabajo tuve que hacer extra trabajo. Y de cierta forma, tú conoces en sí su trabajo y en realidad empiezas como que te calma. Entonces, no tienes esa mala hierba en ti, ¿no? Sí, o sea, a veces lo ideal es trabajar lo común con la pareja, pero también es no pasar por alto las pequeñas cosas que en el fondo nos afectan a todos. Las cosas pequeñas generalmente son las que acaban rompiendo un matrimonio o una pareja, por el hecho de que son las que se quedan sin hablar y son las cosas que la otra persona tiende a pensar que no son importantes para uno. Y obviamente para tu pareja también hay cosas que son importantes para ella o para él, y tú también las asumes que no son importantes. Uh-huh, exactamente. Yo creo que en parejas, ya hemos hablado en otros temas, ¿no? Pero como decía Lobo, la comunicación es una de las vacunas. Y pues lo otro, para que tengan una relación sana, pues obviamente tienen que involucrarse ambos, como decía Marte. ¿Y qué es lo que pasa cuando realmente desconfías de todo y de todos? Desconfías hasta de que por qué vino ese ave a tu casa, ¿no? ¿Quién me lo puso? ¿Qué sé yo? O sea, ¿qué es lo que pasa realmente en las emociones de una persona que a todo desconfía? ¿Qué es lo que está pasando para que deje de confiar en la vida? Yo creo que en sí muchas veces es de que tenemos problemas y no los solucionamos. Uh-huh. Entonces ese problema en realidad se expande, empieza no nada más en, supongamos, el llega a pasar de que tienes está un problema expandiendo ahorita, sino expande, de que tienes un trabajo dentro de mí, un problema en el trabajo, y como que dices, como que lo ignoras. ¿Por qué un pero problema? Ese problema llega a pasar de que llega a afectar tu relación o otras cosas, o tus amistades. Ok. Interesante. Muy interesante, ¿no? O entonces, sea, ¿por qué tiene que ser en el trabajo? No, así puede ser, supongamos, puede ser de tu relación. Pero el problema de tu relación puede afectar a tu trabajo. Y viceversa, es lo que quieren. Pues, sí, los que no tenemos trabajo. Puede ser de que simplemente tengas un problema con la familia y ese problema en la familia puede afectar tus relaciones con tus amigos. ¿Y si no tenemos familia? Entonces tus amigos, tú puedes tener problemas. ¡Ya no los 13! Puedes poder... Es lo que quiero llegar. O sea, si no tienes amigos, familia, ni trabajo, entonces estás mejor porque no te estresa a nadie. Oh, te estresa. No, al punto que quiero llegar es de que muchas veces ignoramos los problemas y decimos, no, se van a resolucionar o se van a resolver. Se van a resolver y las cosas van a mejorar. Pero si no los enfrentamos, pueden afectar en otras áreas de nuestras vidas. Eso es a lo que quiero llegar. Bueno, esto es mucho diretes y podrías y sería. Es mucho hablar del futuro. Realmente aquí lo que tratamos de convencernos es de que a veces cuando nos falta la confianza es que tenemos inseguridad emocional. Entonces hay que enfrentarte a tu inseguridad emocional en el presente y dejarte proyectar estos, cosas que van a suceder en el futuro, un futuro que no existe y nunca va a llegar. Exactamente, yo creo que todos nos gusta sentirnos confiados con la vida, emocionalmente hablando, nos gusta sentirnos seguros, ¿no? Entonces, todos nuestros problemas, y ahorita nos estamos enfocando en la desconfianza, pero realmente todos nuestros problemas, el miedo, la inseguridad, la desconfianza, la soledad, la tristeza, etcétera, etcétera, vienen de la falta de seguridad. ¿Por qué nos sentimos inseguros en nuestra vida cuando la vida realmente nos ha enseñado que estamos seguros, independientemente de lo que estemos viviendo o lo que ya hayamos vivido? O sea, lo peor que nos puede pasar, y todos yo creo que estaremos de acuerdo, es dejar de existir, ¿no? Y eso, ¿quién nos asegura que dejar de existir sea lo peor? Tal vez es un paso trascendental para todos, en que cuando ya no estemos aquí podamos ver las cosas que ahora no las vemos por estar enfrascados en un cuerpo y en una disquemente, ¿no? Y digo una disquemente porque si acallamos nuestros pensamientos, realmente nuestra mente deja de darle material, ¿no? Para poder justificar o para poder calificar lo que estamos viviendo. Si nuestros pensamientos no califican nada de lo que estamos viviendo, entonces realmente estamos abiertos al presente y estamos confiados de que estamos seguros en el momento en que estamos. Pero la mayoría del tiempo tenemos esa necesidad de sentirnos aislados o desprotegidos, inseguros. Cuando realmente la vida nos enseña constantemente y en este instante de que estás seguro en este planeta, por algo estás existiendo, ¿no? Y para existir, ¿qué necesitamos? Solo respirar. Bueno, solo existir. O sea, ya estás existiendo, entonces no necesitas de nada. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Pero bueno, puede también que esta inseguridad venga acompañándonos desde hace mucho tiempo. Hace un día o dos estaba escuchando a una persona que, como ahorita decías tú, que ponías el ejemplo, y si no tengo trabajo, no tengo familia. Esta persona estaba diciendo, pues no tengo trabajo y mi pareja me dejó. ¿Cómo puedo yo, o sea, sentirme feliz? O sea, por más de que quiero y entiendo, ¿cómo me voy a sentir feliz si siento que me falta lo que tenía? Y entonces, pues la respuesta está muy clara, ¿no? Estamos realmente queriendo traer algo que ya no está ahorita en tu presente. Y entre más luches con algo que ya no está en tu presente, ¿cómo vas a poder disfrutar de tu presente si estás en un pasado? Sí, o te estás proyectando totalmente a un lugar donde nunca vas a llegar. O sea, por simple definición, el futuro nunca llega porque siempre vas a vivir el presente. aunque llegues al escenario que te pintaste, será en el presente. Pero aparte, o sea, está más allá de todo esto. Muy, muy cierto estar en el presente, porque en el presente te das cuenta de que tu pareja y tu trabajo no te hacen lo que eres. Se nos ha hecho creer que sí, que por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que hacemos, es lo que nosotros proyectamos en la vida valemos. O valemos en esta vida. Y no es así. No necesitas de nada de eso para existir. No necesitas de nada de eso para ser feliz. O sea, el solo hecho de que tú decidas, okay, yo voy a sonreír ahorita en la vida porque quiero y porque puedo, lo puedes hacer. No necesitas tener a esa persona a tu lado, no necesitas tener ese trabajo, no necesitas tener ese dinero y todo lo que le quieras colgar en tu vida para poder disfrutar de tu existencia, ¿no? Y de tu experiencia de vida. Tal vez mañana, que nunca va a llegar, pero siempre va a estar en el momento presente, podrás verlo desde otra perspectiva y decir, ah, mira qué bonita película esta que estaba viviendo antes y que ahora ya no es así, pero también es muy bonita ahora desde otro ámbito, ¿no? Ya no están las personas que antes estaban, pero también es bonita, ¿no? Tal vez lo vas a poder contemplar cuando ya aceptes de que ese pasado ya no forma parte de tu presente. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold at night. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Because you know I'm all about that bass. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika, tora, tora. 7 de la noche con 42 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y el tema de hoy es la propuesta indecorosa, la desconfianza. Y es que vaya que sí es una propuesta indecorosa, ya que te hace perder la confianza en los demás. Exactamente. Bueno, el lobo está muy interesado en la desconfianza, porque él sí tiene mucha confianza. El exceso de confianza te puede llevar a la desconfianza, ¿no? Cuando ya de repente, por ejemplo, si yo tengo mucha confianza en Marte y mucha desconfianza en Lobo, y de repente el Lobo me hace sentir que ahora tengo confianza y Marte me hace sentir que ahora ya no le tengo confianza, pues siempre van a estar los dos, ¿no? Como siempre se nos ha dicho en el libro de Un Curso de Milagros, que siempre está el lado opuesto de las cosas. Entonces, no están coexistiendo, pero a la vez están los dos lados, que estamos tratando de controlar la que queremos y tratamos de alejar la que no queremos, pero en sí están los dos ahí en nuestra mente. Sí, es obvio que mientras el individuo haga lo que tú quieras, el individuo B es el que va a pagar los platos rotos y no va a tener tu confianza. Pero en cuanto el individuo A deje de hacer lo que tú quieres y el individuo B empiece a hacerlo, pues entonces vas a cambiar y vas a descubrir que la desconfianza no era tanto dependiente de lo externo, sino de lo que tú opinabas de lo externo. Y si individuo C se va al table. Es individuo que llamémosle. El individuo C tiene muchos conflictos e inseguridades que no vamos a sacar ahorita. Oh, ¿se lo sacaremos? Nunca sabremos. Sacaremos ese lobo de la barranca. Ahí es cuando se pongan de acuerdo la cantan. Pero bueno, sigamos con el programa. ¿Y qué es la inseguridad emocional? Porque a ti te gustaría saber, Venus, ¿qué es la inseguridad emocional? Pues ahorita hablamos de eso. ¿Pero qué es en sí? O sea, no podemos olvidar que la vida es en esencia inseguridad e incertidumbre. Entonces, el hecho de que uno trate de buscar lo contrario en el control y en lo que es cierto, pues te va a dejar siempre queriendo. Siempre queriendo de ese momento en la historia en el que tú te sentiste bien contigo y tenías la certidumbre de que todo iba a salir bien. Ok, bueno, ¿nos vas a decir? Pues es eso. La inseguridad emocional es el buscar un momento que no estás viviendo. O sea, perderte totalmente. Perderte en el futuro o en el pasado. Ya es, obviamente en el futuro no te pierdes porque nunca existe. ¿Se han puesto ustedes a pensar por un momento cómo viajan sus pensamientos? ¿Lo hacen a diario ustedes cuando están haciendo lo que estén haciendo? ¿Estén trabajando o estén en su casa o estén de vacaciones? ¿Se han puesto a escuchar a sus pensamientos y ver lo rápido que fluyen de un lugar a otro? Sí, el lobo se la pasa viajando de un lugar a otro. Y no necesita realmente pensamientos. No, pero ya, en serio, es increíble cómo nuestra mente nos viaja al pasado. Y no, bueno, de esos viajes que ustedes están diciendo. Sí, exactamente. Uno realmente llega a un lugar y es cuando dice... ¿Por qué estoy pensando sobre esto? O sea, ¿de dónde era Sergio el bailador? O sea, es lo mismo. O sea, no nos damos cuenta hasta que de repente alguien te... O tú mismo te das cuenta. Oye, ¿por qué estoy pensando sobre esto? Y empiezas a hacer así como que un viaje hacia lo que te trajo a eso que acabas de llegar y dices, oye, no puede ser. No puede ser que en un minuto me haya viajado tanto, ¿no? Y por todos estos lugares donde la mayoría de las cosas que uno piensa son modelos mentales que nada más nosotros pensamos. O sea, nos imaginamos que son ciertos porque son de nosotros y son nuestros pensamientos. Pero si alguien más nos dijera los mismos planes, diríamos, oye, estás loco. Pero así, así es el ser humano. Se hace estos pensamientos enormes de lo que significa la vida, de lo que algo realmente significó, de lo que alguien está pensando. Cuando realmente lleguemos al fin de nuestras vidas, nos damos cuenta que nada de lo que pensamos realmente era cierto. Exactamente. Y ha de ser muy difícil, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, lo peor que me puede pasar es esto. Y cuando te hacen la pregunta, ¿ya te pasó? Pues la respuesta es no. O sea, nada más está en nuestra imaginación. Si para ti lo peor dices que me puede pasar, es porque no te está pasando. Entonces, ¿cómo lo asumimos? O sea, en el momento presente, dice mucho, ¿no? De cómo estamos emocionalmente. Porque si hay un miedo que le tienes, pero bastante miedo en tu vida que suceda, pues ya puedes quedarte tranquilo porque nunca va a suceder, nunca va a llegar. Entonces, es difícil tal vez tenerlo claro, pero si cambias un poquito tu perspectiva y te haces la pregunta, y ahorita te hago la pregunta, ¿qué es a lo que más le temes en tu vida? Y tú, dite ahí tu respuesta, te vas a dar cuenta que no está aquí, no está en este momento. Tal vez está en el futuro, tal vez mañana, la semana, en el año que viene, pero no está aquí. Y por ende, o sea, también puede estar un aerolito cayendo en la tierra y destruyéndola. Entonces realmente hay en cada momento hay todas las opciones. Y el hecho de que pienses que la que tú piensas es la que va a suceder, pues ahora sí que nada más Dios. Exacto. Y muchas veces pues todos nuestros miedos obviamente vienen de lo que imaginamos que pueda suceder con base al pasado. Uno tiene miedo de sufrir por amor, o de sufrir una enfermedad, o de sufrir una pérdida familiar, y empieza a querer tratar controlar todo con la familia, con la pareja, con los amigos, con la vida social, o sea, lo que es el trabajo, y decir, no me quiten de aquí, no me cambien el trabajo, o no me quiten a mi pareja, o no me quiten a mis seres queridos. Pero independientemente de lo que nosotros estemos queriendo, va a suceder lo que tenga que suceder, porque la vida es un cambio. Todos somos transformación y nos estamos transformando constantemente. Entonces, por más de que tal vez nos duela, en el momento que lo tengamos que vivir, va a salir una fortaleza que obviamente no la vas a poder vivir si no la experimentas, ¿no? Si no te abres a esa experiencia de vida. Pero si siempre estás temiendo a lo que pueda suceder, pues vamos a vivir nuestra vida temerosos, sin abrirnos a esta experiencia que nos está mostrando la vida. Es decir, sé libre, o sea, sé feliz, disfruta. No hay necesidad de que tengas miedo y que tengas que controlar todo, porque es imposible controlar pues lo que está a nuestro alrededor. Pero sí podemos controlar nuestros pensamientos y lo que hacemos de ellos. Y a mí me gusta repetir mucho esta frase, ¿no? Pero realmente lo voy a decir porque yo creo que va con el tema. y es de que lo que estamos viviendo somos el efecto de lo que estamos pensando. Entonces, he ahí, o sea, si tú estás en paz y estás feliz, entonces tus pensamientos están tranquilos y lo puedes disfrutar, y por eso es ese efecto que tú estás viviendo. Pero si estás desdichado, si estás amargado, si estás con miedo, si estás triste, o si estamos nerviosos o lo que sea, es el efecto de lo que también estamos pensando, y por ende lo podemos cambiar y podemos transformar esa desconfianza en confianza. Y es curioso que lo digas, porque generalmente es exactamente como funciona el mundo, ¿no? O sea, en el mundo hay la gente que tiene la confianza en sí mismos y nunca parece que algo les afecte. Entonces, para vivir felices, uno tiene que tener confianza en sí mismo y saber que si algo llega a pasar, la fuerza de Dios es la que te acompaña y es la que te levanta y es la que te va a llevar. Y generalmente ni siquiera tienes que meter las manos, porque algo más grande te carga. Entonces, pues nada más para que se abran a la experiencia de lo que se está viviendo el día a día y que tengan un poco más de confianza en que sí, las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque así están destinadas a ser. O sea, si no fueran así, o sea, te mandaría otra cosa. Y aparte, muy importante, ahorita que acabas de decir, que puedo agregar, deja de juzgar. Deja de juzgar tu vida, deja de calificarla, deja de calificar tu entorno y ábrete a la experiencia. Y eso va a hacer que realmente se te caiga toda esa telaraña de miedos, de inseguridades, de tristeza, de dolor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no estás previniendo algo, ¿no? No estás queriendo ir en contra de lo que está sucediendo. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Vamos a terminar un poquito antes, unos minutitos antes. Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Nada más buenas noches y que tengan más confianza. Buenas noches. Buenas noches, y estuvieran escuchando su programa Venus vs. Marte. Hasta la próxima. Toro, toro, toro, toro.